todo se dio tan ilógico que ni lo noté. Contigo nunca fui romántico ni mágico, fui práctico, fanático y loco adicto a tu piel. Hubo tanto fuego entre los dos que ni nos dimos cuenta cuando el amor nos visitó. Estábamos acariciándonos, besándonos y dándonos. Le dimos vuelo a nuestra imaginación. Contigo no hubo palabras bonitas, pues yo prefería besarte todita. A ti te gustaba posar de rodillas y yo disfrutaba estar mirando tus mejillas. Lo nuestro no fue ningún cuento de hadas, aunque siempre fuiste princesa en mi cama. Yo siempre te di todo lo que pedías, hasta te cumplí tu más enferma fantasía. Y ahora te marchas, me mandas al diablo. Pero no me agüito, soy hombre y me aguanto. De veras deseo que él sepa poner los ojos en blanco. Ponerte los ojos en blanco.